Sección número 15 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. Triste jornada. El primer impulso de Roberto fue seguir a su tío, hablarle, consolarlo. Sabía cuán honda era la herida que llevaba en el corazón, y temía que de repente desapareciese la calma de que acababa de dar tan dura prueba y su dolor estallase. Mortal, inconsolable. Roberto salió al vestíbulo, pero se detuvo junto a la puerta de la biblioteca. No, se dijo, vale más que sostenga solo esta lucha cruel. En su pesar hay también algo de humillación, y uno y otra a mí me los debe en parte, porque yo he sido quien ha arrancado la máscara a la baronesa. No, nada puedo hacer para consolarlo. Así pensaba Roberto cuando se abrió una de las puertas que daban al corredor y apareció en ella la sonriente Alicia. ¿Puede saberse dónde y por qué se han escondido todos en esta casa? Preguntó alegremente. En cambio aquí está Roberto, a quien últimamente le ha dado por no avisar cuándo se va ni cuándo vuelve. Mala ocasión es esta para chanzas, prima, dijo Roberto con grave acento. Tu padre acaba de sufrir un disgusto gravísimo. Papá, ¿qué me dices? ¿Qué ha sucedido, Roberto? Nada puedo decirte todavía, replicó el joven en voz baja. Sígueme. Y haciendo la mano de Alicia entró con ella en el comedor, cuya puerta cerró cuidadosamente antes de añadir. Prima mía, necesito una prueba de tu discreción, a la vez que confío en el amor que tienes a tu padre. Oh, sí. ¿Quién puede quererlo como yo? Pero, ¿por qué me dices eso? ¿Qué sucede? Tu padre saldrá hoy mismo de la villa y estará ausente algún tiempo. Acaba de tener, como te he dicho, un profundo pesar, un dolor inesperado. No me preguntes por qué me es imposible darte explicaciones, pero comprenderás que triste y abatido como se encuentra, no conviene que parta solo. ¿No es así, prima? ¿Solo? No, no, pero supongo que la baronesa... La baronesa no puede ir con él, dijo Roberto gravemente. Acaba de separarse de ella. ¿Por algún tiempo? Para siempre. Ella es la causa del gran dolor que sufre tu padre. El rostro de Alicia, pálido hasta entonces, se cubrió de rubor vivísimo. ¿Un pesar causado por la baronesa y que iba a separarla de su esposo para siempre? Hasta entonces... Había existido entre ellos la más perfecta armonía. Aquel pesar debía ser indudablemente a un descubrimiento inesperado, algo malo, vergonzoso. Roberto comprendió lo que aquel rubor significaba. Dile a tu padre que deseas acompañarle y ve con él a donde le parezca. No le digas nada que no hubieras podido decirle hace 2 años, antes de su segundo matrimonio, antes de que la mujer que está allí en la biblioteca viniese a robarte el amor de tu padre. Tú lo consolarás. Oh, sí, padre querido. No pronuncies nunca el nombre de esa mujer. El tiempo suavizará su dolor y tú le probarás con tu presencia y tu cariño que hay en el mundo una mujer que la amará siempre, con puro e inalterable amor. Sí, sí, Roberto, querido primo, recordaré siempre esas palabras tuyas. Por primera vez desde que Roberto había salido del colegio, abrazó cariñosamente a su prima y la besó en la frente. «Perdóname, Roberto», dijo ella en voz baja, fijando en él sus hermosos ojos. «¿Por qué?» «Por las locas ideas que se me habían ocurrido y lo mal que te he tratado en consecuencia». Fue la respuesta que Alicia le dio ruborizándose. «Eso nada significa, mi buena prima». Y ahora, prepáralo todo enseguida, porque creo que tu padre no pasará la noche en la villa, y el último tren saldrá de Audrey dentro de 2 horas. Alicia subió apresuradamente a sus habitaciones y llamó a su doncella para que la ayudase en los rápidos preparativos del viaje. Roberto subió tras ella y llamó a la puerta de su tío. El corazón le latía con violencia. Le abrió el barón en persona, y Roberto vio que el criado de éste preparaba a toda prisa los baúles de su amo. «¿Tienes algo más que decirme, Roberto?» preguntó el barón con tranquilo acento saliendo al corredor. Vengo solo a preguntar si puedo serle a usted útil en algo en estos momentos. ¿Se propone usted tomar el tren de Londres? Sí. ¿Quiere usted decirme dónde parará allí? En el Hotel Clarendon, cuyo dueño me conoce mucho. Alicia irá con usted, ¿no es así? Alicia. Mal podría quedarse aquí, como usted comprenderá. Es cierto, pero ¿ha de venirse conmigo? Tratándose de viaje tan inesperado para ella, no sabrá a dónde ir. Y con nadie será tan dichosa como al lado de usted. Pues que venga. Sí, que venga conmigo, pobre niña. Estará pronta a partir dentro de una hora. Bien, pero ¿le has dicho algo, Roberto? Exclamó de repente el barón. Nada, querido tío. Solo sabe que usted se propone salir de la villa por algún tiempo. Eso es. Eres un buen muchacho, Roberto. Añadió el barón con temblorosa voz. Después ofreció a Roberto su mano, que éste tomó y llevó a sus labios. «Perdóneme usted», murmuró. «No, no, Roberto, has hecho bien. Ojalá hubiera dispuesto Dios de mi pobre vida antes de echar sobre mí tan dura prueba. Pero tú no has hecho más que cumplir tu deber». Roberto bajó lentamente la escalera y se detuvo a la puerta de la biblioteca, donde había dejado a Lucía, la esposa de su llorado amigo, Elena Talboys, por otro nombre. Abrió la puerta y vio a la infeliz mujer tendida en el suelo, en el mismo lugar donde había permanecido arrodillada tanto tiempo. Roberto salió al corredor y envió al primer sirviente que encontró en busca de la doncella de la baronesa, que prorrumpió en exclamaciones de asombro al ver el estado en que se hallaba su señora. «La baronesa está muy enferma», le dijo el joven. «Acompáñela a usted a sus habitaciones y cuide de que no salga de ellas en toda la noche, porque podría serle fatal. Permanezca usted a su lado constantemente, pero sin hacerla hablar. Necesita reposo absoluto». Lucía se levantó con el auxilio de la doncella. Su larga cabellera rubia le caía sobre los hombros. Tenía el rostro densamente pálido y dirigió en torno una mirada de espanto. «¿Se ha ido el barón?», preguntó a Roberto. «Partirá dentro de una hora». «¿Pereció alguien en el incendio de Montestán?». «Nadie». «¡Cuánto me alegro!». «Lucas se halla en estado precario, pero creo que se salvará». «Así lo espero. Hasta la vista, señor Audrey». «Mañana quisiera obtener de usted una breve entrevista». «Cuando usted guste. Buenas tardes». «Buenas tardes». Se retiró lentamente, apoyada en el brazo de la sorprendida muchacha. Roberto permaneció solo en aquella habitación, pensando en el cambio radical y repentino que acababa de ocurrir en aquella casa. Largo tiempo siguió allí como aturdido, incapaz de coordinar plan alguno, hasta que oyó en el parque el ruido producido por las ruedas del coche. Salió al corredor y vio a Alicia en la puerta. Su tío bajó pocos momentos después. «Adiós, Roberto», le dijo Alicia estrechando su mano. «Confía en mí», añadió en voz baja. «Lo dejo todo en tus manos, Roberto», dijo el barón con triste acento al salir de aquella casa que había presenciado días tan felices para él. «No quise escuchar hasta el fin, pero aunque tú lo sepas todo, por espantoso que sea, no la trates con crueldad. Recuerda lo que has sido para mí». Le faltó la voz y subió al carruaje. «En todo lo que yo haga, le tendré a usted siempre presente, querido tío», repuso Roberto, procurando dominar su profunda emoción. «Cuente usted conmigo». El coche se alejó rápidamente. Roberto volvió a la biblioteca, tomó asiento en un sillón cercano al fuego y permaneció largo tiempo entregado a sus tristes reflexiones. No se dio cuenta de las horas que pasaban hasta que entró uno de los criados para encender las luces y avivar el fuego. «¿Puedo telegrafiar a Londres desde aquí?», le preguntó Roberto. «Sí, señor», replicó el criado. «No hay más que llevar el parte a la estación de Audrey. Yo mismo lo llevaré si el señor quiere». «Sí, Pedro, aguarda un momento». Se acercó a la mesa y escribió el siguiente mensaje. «Francis Melton, Temple, Londres. Telegrafíame a la Villa Audrey, Essex, nombre y señas de un buen médico alienista que sepa guardar un secreto. Roberto Audrey». El joven cuidó de poner el mensaje bajo sobre, encargando al fiel criado que se lo entregara intacto al jefe de la estación o al telegrafista. Quería que la servidumbre no tuviera motivos para nuevos comentarios, a muchos de los cuales había dado ya ocasión la súbita partida del barón y su hija y el desmayo de la baronesa en la biblioteca. 2 horas después llegaba a la villa un mensajero del telégrafo con la siguiente respuesta. Recomiendo Dr. Julián Musgrave, Plaza Nelson, número 12. Absoluta confianza. Melton. Está bien, Pedro, dijo Roberto. Ya es tarde. Pero mañana a primera hora quiero que lleves a la estación otro despacho, que vendrás a buscar a mi cuarto. ¿A qué hora, señor Roberto? Entre 6 y 7. Toma esto para ti, dijo, entregándole una moneda de oro. ¿Supongo que está listo mi cuarto? Siempre, señor Roberto, dijo Pedro, alborozado con tan buena propina. El segundo telegrama rogaba al doctor Musgrave que fuese inmediatamente a la Villa Audrey para una consulta de la mayor importancia, y citaba los nombres del barón Miguel Audrey y el abogado Melton. Y entonces, en las horas de insomnio de aquella noche, pensó Roberto constantemente en Clara Talboys, en la joven animosa cuyo hermano quedaba vengado con la completa humillación y el próximo castigo de la mujer causante de su muerte. No dudaba que la joven, residente en Montestán, estaba perfectamente enterada del incendio ocurrido en el pueblo la noche anterior. Pero, ¿sabía también que él, Roberto, había estado en peligro y había salvado de las llamas al ebrio tabernero? Y, pensando en los hermosos ojos de Clara, vino a dormirse al despuntar el día. Fin de la sección número 15.